bailar la gaita. Salió el doctor, yo lo miré con gran temor y con dolor me resigné. ¡Ay, ay, doctor! Yo ya no aguanto este dolor, por esta muela moriré. Siéntese aquí, me dijo a mí, se preparó. Cara de loco le di, justito a mí me tocó. Con herramientas de carpintero, mamita, yo muero hoy. Si este dentista soy yo, yo soy el gran Napoleón. Con este susto ya no me duele, señor doctor. La herramienta, doctor, y venga a bailar la gaita. ¡Guau! Loco le vi, justito a mí me tocó. Con herramientas de carpintero, mamita, yo muero hoy. Si este dentista soy yo, yo soy el gran Napoleón. Con este susto ya no me duele, señor doctor.